Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Pentágono planea la permanencia de 100.000 soldados en Irak durante los próximos 4 años. El general Peter Shoemaker anunció a Associated Press que el ejército planea desplegar tropas en Irak hasta 2009 y admitió que mantener 100.000 soldados en ese país por tanto tiempo es una posibilidad, pero dijo que eso ocurriría en el peor de los casos. Esto sucedió luego de que el influyente senador republicano Chuck Hagel comparara públicamente la guerra de Irak con la de Vietnam. Hegel afirmó: estamos atrapados en un problema que nos empantana y no es distinto del que tuvimos en Vietnam. Cuanto más permanezcamos allí, más problemas vamos a tener. Escuchábamos al senador republicano Chuck Hagel. En Crawford, Texas, manifestantes contra la guerra han comenzado su tercera semana de vigilias en las cercanías de las casi 650 hectáreas de tierras del presidente Bush. La protesta fue iniciada el 6 de agosto por Cindy Sheehan, cuyo hijo de 24 años, Casey, murió el año pasado en Irak. Luego se expandió rápidamente. Familiares de militares, veteranos y manifestantes contra la guerra continúan atravesando el país para llegar a Crawford y formar parte de las manifestaciones. El segundo campamento de protesta fue inaugurado el viernes en tierras linderas a las del presidente Bush. En el fin de semana, John Baez y Steve Earle cantaron allí ante cientos de personas. Los manifestantes se proponen continuar su protesta hasta fin de mes, cuando finalizan las 5 semanas de vacaciones de verano de Bush. Mientras tanto, en Salt Lake City, Utah, activistas planean recibir con protestas al presidente Bush durante su visita a esa ciudad en el día de hoy. El presidente hablará en la Convención Nacional Anual de Veteranos de Guerra en el extranjero y se esperan importantes manifestaciones de protesta. La semana pasada, el alcalde de la ciudad, el demócrata Rocky Anderson, envió un correo electrónico para pedir a quienes lo apoyan que se unan a él para llevar a cabo la mayor manifestación que ese estado haya tenido. Mientras tanto, la filial de la cadena ABC en Salt Lake City, KTVX, se niega a transmitir un anuncio que muestra a Cindy Sheehan. La emisora alega que se trata de un aviso publicitario inapropiado que podría resultar ofensivo para nuestra comunidad en Utah. En Irak, los legisladores negocian aún la redacción de una nueva constitución. Hoy vence un nuevo plazo fijado para terminar el proyecto y no está claro si habrá consenso entre los representantes de chiitas, sunitas y kurdos. El papel del Islam en la nueva constitución se mantiene como tema de división. La agencia de noticias Reuters informa que el gobierno de Bush ha hecho concesiones a los chiitas islamistas radicales que quieren consagrar la ley islámica como el principio orientador de la nueva constitución. Iraquí. Representantes de los kurdos iraquíes criticaron rápidamente a Estados Unidos por apoyar una constitución con esas características. Un político kurdo laico declaró: realmente me sorprende, no se ajusta a los valores estadounidenses. Han gastado tanta sangre y dinero aquí solo para terminar apoyando la creación de un Estado islamista. No puedo creer que esto sea lo que los estadounidenses quieren realmente o lo que el pueblo de Estados Unidos quiere. El domingo, la feminista iraquí Yanar Mohammad y decenas de otras mujeres iraquíes se manifestaron en el centro de Bagdad. Yanar Mohammad dice temer que los legisladores aprueben una constitución fascista, nacionalista e islamista que restrinja los derechos de las mujeres. Declaró: luchamos para impedir que nos transformen en ciudadanas de segunda clase. 4 soldados estadounidenses murieron el domingo en Afganistán. Este año ya se ha convertido en el de más bajas para las tropas de Estados Unidos en Afganistán, con 65 soldados muertos. Y funcionarios advierten acerca de un probable aumento de la violencia antes de las elecciones legislativas que se prevé realizar el mes próximo. En Gaza, las fuerzas israelíes evacuaron todos los asentamientos judíos a excepción de uno. Mañana, Israel iniciará la evacuación de 4 asentamientos judíos en Cisjordania. Se espera que los colonos se resistan con firmeza y hay unos 2.000 activistas reunidos para resistir las órdenes de evacuación. Los militares afirmaron afirmaron que podría ser necesario el despliegue de tropas armadas para la evacuación. En Gaza, todos los soldados que participaron en los desalojos estaban desarmados. Topadoras israelíes han comenzado a demoler las casas que abandonaron los colonos judíos en Gaza. El colono de la Franja de Gaza que mató a tiros a 4 palestinos la semana pasada dijo que no se arrepiente. También exhortó al asesinato del primer ministro israelí Ariel Sharon. El colono Asher Weizmann dijo: "No estoy arrepentido. Mi única esperanza es que alguien también mate a Sharon". Y agregó: "Tenemos un país corrupto. Quise decir lo que dije y espero que alguien acepte el desafío y mate a Sharon". Pasamos a una noticia de Zimbabue. Amnistía Internacional calcula que 70.000 personas quedaron sin hogar debido a un programa gubernamental de demolición de casas en las zonas más pobres. La Organización Defensora de los Derechos Humanos acaba de editar un video filmado clandestinamente en Zimbabue, en el que se muestra que los desplazados de sus hogares fueron obligados a vivir en campamentos provisorios, con escasez o carencia de alimentos, agua potable y saneamiento. Los críticos del gobierno, encabezado por el presidente zimbabuense Robert Mugabe, sostienen que la campaña de demolición de casas tuvo motivaciones políticas. Volvemos a Estados Unidos, donde la industria de las aerolíneas afronta una de las mayores huelgas en años. El sábado, más de 4.000 mecánicos y trabajadores de mantenimiento de Northwest Airlines comenzaron una huelga. Northwest ha podido continuar sus vuelos en parte porque contrató a un equipo para reemplazar a los mecánicos huelguistas. Por otra parte, los sindicatos que representan a pilotos y asistentes de vuelo decidieron no adherir a la huelga. La aerolínea sufrió 3 fallas mecánicas en el fin de semana, pero empleados de la Northwest negaron que eso tuviera relación con la medida sindical. El sábado, un avión que se dirigía a Detroit tuvo que regresar a Pittsburgh luego de que se informara que salía humo de la cabina. A otro avión le fallaron 3 neumáticos al aterrizar en Detroit. Y en Guam, el extremo delantero de un avión de Northwest tocó la pista. No hubo heridos en ninguno de esos accidentes. Continuando con noticias en materia laboral, una coalición internacional de sindicatos está lanzando una campaña sin precedentes para organizar a los trabajadores de Walmart en todo el mundo. 900 sindicatos de 140 países participan en esa campaña para sindicalizar a Walmart, la cadena de tiendas de venta más grande del mundo. En Pittsburgh, Pensilvania, decenas de manifestantes contra la guerra intentaron cerrar un centro de reclutamiento militar el sábado. 2 de los manifestantes fueron hospitalizados tras haber sido heridos por la policía. Los oficiales le dispararon a una mujer con una pistola taser de electrochoque mientras yacía en la calle. IndyMedia Pittsburgh filmó los incidentes. Otra mujer de 68 años de edad fue mordida en la pierna por un perro de la policía. Al menos 5 manifestantes fueron arrestados. La policía defendió el nivel de fuerza aplicado mediante un portavoz que dijo: "Cuando nos dan pelea, los agentes policiales estamos autorizados a usar la fuerza que sea necesaria para realizar un arresto, hasta llegar a las pistolas taser". Agentes de policía de Utah también son criticados por uso excesivo de la fuerza. El sábado, decenas de policías armados, vestidos con ropa de fajina militar, allanaron una pacífica fiesta rave en Spanish Fork Canyon y 60 personas fueron arrestadas. Los asistentes a la fiesta denunciaron incidentes de brutalidad policial y uso innecesario de gases lacrimógenos. La policía defendió el allanamiento, alegando que se incautaron drogas y accesorios para el uso de drogas en la fiesta. En Texas, un peruano murió luego de haber sido rociado con gas pimienta por la policía. El 4 de agosto, la policía roció con gas pimienta a Edgar Vera, de 45 años de edad, presuntamente porque se resistió a ser arrestado. El gobierno peruano solicita una investigación de la muerte de Vera. En Aspen, Colorado, amigos y familiares de Hunter S. Thompson se reunieron el sábado para realizar una despedida del famoso escritor y padre del periodismo Gonzo. Las cenizas de Thompson fueron lanzadas al cielo desde una torre de 15 pisos de altura construida con esa finalidad. Thompson se suicidó hace 6 meses a los 67 años de edad. Thank you.